nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en una nueva emisión de Nosotros y los Medios, una emisión especial. Tenemos a la pareja Gordillo Casa rascándose alguna parte del cuerpo ahí por la costa atlántica. Y acá el verdadero laburante de este programa, el peón de brega, diría un viejo periodista deportivo, que vengo a ser yo, Gustavo Buya, acá aguantando los trapos en este programa número 274 de Nosotros y los Medios. Y hoy tenemos un invitado. Ya se ha dicho esto de un invitado especial, pero este es un invitado especial porque, aparte de invitado, es compañero y amigo. Se trata de Marcelo Brignoni, ex diputado provincial de la provincia de Santa Fe y siempre, antes y después, siempre militante y dirigente político. ¿Cómo andás? Trompa, porque decirte Marcelo, la verdad que... Sí, Marcelo me decía mi mamá, pobre, que murió hace unos años. Y, sí, y después nadie más te dijo. Un gusto estar con vos, negro, un gusto estar aquí en FM Boedo. Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar, como siempre, de los temas políticos de la semana y cómo los medios de comunicación los han tratado. Y en particular hoy vamos a hablar de un tema que habitualmente no tocábamos en nuestro programa, aprovechando la visita... Del Trompa Brignoni. Vamos a hablar sobre las elecciones en Europa, tanto lo que pasó en Alemania el último fin de semana y como lo que puede o no pasar mañana en Cataluña, en España, más precisamente en Cataluña. Algún catalán diría, de los más enfervorizados, decía: no es en España. Ahí te dicen que no es en España. No es más, inclusive te dicen que el idioma español no existe. A mí me pasó. Ah, sí. Que es un invento de no sé qué. Ellos dicen que es un castellano impuesto al resto de al resto del país. Claro. Pero que el idioma como tal no existe. Bueno, vamos a hablar de todo eso, que para nosotros es una temática no... La conocemos mucho, la mayoría la manejamos muy, muy de oído, y seguramente el Trompa nos va a ayudar a entender de qué se trata. No a desatar ese nudo, que es un nudo bastante problemático y que lleva varios siglos, pero que hoy tiene actualidad y que se lo puede conectar con otros procesos semejantes en toda Europa, ¿no? Como decíamos, hoy es el programa 274. El 274 en la quiniela, ¿usted sabe qué número es? ¿Qué es? Honestamente no. Si usted tiene que jugar al 74, si sueña con gente negra. Ah, mire usted. Gente negra, es un poco racista como todo. Como los que dicen que el peronismo es solo una fuerza política de negro. Alguien podría decir, si sueña con el peronismo, juegue el 74, qué sé yo. Otros dirían, juegue el 17, la desgracia. Está todo significado gorila. Pero bueno, acá cuando se dice gente negra es en ese sentido racista que decimos gente negra o gente de color en la Argentina, que afortunadamente no tenemos problemas raciales, diría un sí, gorila. Inclusive gente de color es más racista que cualquier otra, porque hay distintos colores, no solamente uno. Pero cuando dicen gente de color se refieren a esas personas que tienen gran destreza para los deportes, la danza y la música, no así para el trabajo desde esa perspectiva excluyente. Bueno, gente negra. Oficio albañil. ¿Por qué será? No sé. Pero estos caprichos ahora no solo le han puesto significado a los sueños, sino le han puesto profesiones. Albañil. Si es un animal, debería ser una pantera negra. Ahí podemos encontrar algún punto de relación. Es más, hasta alguien ideológicamente lo podría vincular con el movimiento de las panteras negras de los 60 y 70 en Estados Unidos por la liberación de los afroamericanos. Y si sueña con un nombre, debería ser o Ricardo u Olga. Ricardo, Ricardo. Así que, si usted es sueña con gente negra, es albañil, se llama Ricardo u Olga, hoy está todo, vale todo, y le gustó alguna película sobre las panteras negras o simpatizó con la causa de las panteras negras, no lo dude más, vaya hasta la casa de Quiñela de la esquina o algún vecino que se dedica a esos menesteres y juegue al 74. Igual no creo que ganen como el que apostó el 8-0 de River. No sé si sabés, Gustavo, que pagó 47-1. ¿En dónde? ¿En Bolivia? En las apuestas internacionales de las páginas de fútbol de apuestas internacionales. Bueno, en Bet365 y en otras. No quiero con esto usar mi animadversión hacia esa institución, pero hay un rumor que decían que los propios jugadores de Wisterman habrían... Bueno, de hecho, el presidente de ese club inició una investigación interna pensando que eso era posible. Sí, yo no lo vi el partido. Me llamó la atención un gol más propio del partido homenaje de despedida de Enzo Pérez, en el cual yo siempre lo comparo con un gol que hizo Bochini en su despedida, que la defensa, a medida que avanzaba el Bocha, se iba abriendo y le iba diciendo por acá, por acá, por acá. Bueno, uno nunca sabe si estos muchachos, cuando bajan de los 2000 y pico de metros, pierden totalmente el criterio de cómo jugar al fútbol o si lo hacen con algún fin difícil de justificar. Bueno, lo cierto es que lo tenemos a River ahí y bueno, y Lanús dará cuenta de ello, esperemos, por el bien del fútbol argentino. Hoy, como decíamos, 30 de septiembre, hoy termina el mes de septiembre, y un día como hoy, no hay ninguna alusión acá para el compañero Marcelo Brignoni, se celebra el Día del Guardabosque. Ah, no lo sabía. Se celebra el Día del Guardabosque, así que un abrazo a todos aquellos hermanos. Los guardabosques profesionales y los guardabosques ad hoc. Sí, están los profesionales que normalmente están agrupados en ATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado. Tiene un sector ahí, así que le mandamos un abrazo a numerosos compañeros. Y también a todos aquellos potenciales cuñados que uno no pudo ni siquiera arrimarse a la presa. Me refiero a la presa que digamos, en los bosques, como se sabe, te diría que cuido. Tu apreciación es misógena. Lo que pasa es que este programa debería ser suspendido directamente, si fuera solamente por eso. Pero bueno, los guardabosques, que es muy gracioso porque en realidad ellos se llaman guardaparques. Porque guardabosques en la jerga popular tiene estos significados patriarcales y todo eso. Pero muy simpático. Es el Día del Guardabosque porque en 1938, por una ley, se creó la 12.103, se creó la primer reserva natural o el primer parque nacional, que es el Parque Nacional de Iguazú. Y a partir de ahí, bueno, la Argentina tuvo una política preservacionista respecto de distintos territorios. Un día como hoy también, pero de 1924, unos años antes, nacía en los Estados Unidos Truman Capote, escritor cuya novela más reconocida es A Sangre Fría, y que ahí nosotros los peronistas tenemos una pequeña disputa, porque siempre nos gusta disputar y decimos que 10 años antes... Se los indica como el creador de la no ficción, o no fiction en inglés, y nosotros decimos que 10 años antes Rodolfo Jorge Walsh, al publicar primero como por entregas y luego como una obra completa, Operación Masacre, ya había inventado, ya estaba todo inventado. Porque los argentinos, a pesar de que no tenemos el reconocimiento unánime del resto del universo, prácticamente hemos inventado todo, ¿no? Por lo menos la virome. La virus me dicen que la inventamos, que inventamos el dulce de leche, el colectivo y todas esas cosas. Y también en este caso Rodolfo Walsh, el genial Rodolfo Walsh, a partir de la investigación sobre los Fusilamientos en José León Suárez, en el año 1956, reconstruyó de manera extraordinaria esa matanza y la inmortalizó en lo que se conoció como Operación Masacre. En el año 1964, acá no voy a hacer, por la cuestión de la misoginia, el patriarcalismo, el machismo, simplemente voy a decir que nace un día como hoy, en 1964, Mónica Bellucci. Actriz italiana. Bonita actriz italiana, muy bonita actriz italiana. Huelgan los comentarios, lo único que voy a decir es que La Cosecha 1964 parece ser que fue muy buena. De pedo nací yo también en el 64, no quiero incluirme, como que esto haya sido, haya corroborado esta hipótesis. Pero bueno, Mónica Bellucci, una actriz italiana que ha conmovido a más de uno por su impactante belleza, así que ya hoy está cantando los 53. Muy bien llevados. Desde acá le mandamos un efusivo saludo. Ojalá pudiéramos dárselo en persona. Un saludo de admiración inalcanzable. Sí, inalcanzable. En 1974, ya poniéndolo un poquito más serio, un día como hoy, la DINA, el organismo de inteligencia de la policía chilena, en el marco de una anticipación de lo que iba a ser después el operativo Cóndor llevado adelante por las dictaduras del Cono Sur, en el año 1974, asesina en Buenos Aires a Carlos Prat, quien había sido el jefe del ejército de Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Digamos, la dictadura de Pinochet, a través de la DINA, manda a asesinar a quien había sido el jefe de las Fuerzas Armadas en Chile durante el periodo que encabezó Chicho Allende en la hermana nación chilena. En el año 85 fallece el sismólogo estadounidense Charles Richter. ¿Por qué traigo a colación esto? Que vieron que cada vez que hay un temblor o algo, se habla de la escala Richter y otra forma de medición, digamos, como excusa para enviar nuestra solidaridad desde aquí, ojalá le llegue a los hermanos mexicanos que han tenido en este mes de septiembre una serie de sacudones, el último de los cuales fue, ha superado más de 400 muertos y con epicentro en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ha tenido ahí, ha dejado cuantiosas pérdidas humanas y también materiales y demás. Así que, bueno, es un pueblo acostumbrado a estos accidentes de la naturaleza, pero la tragedia no es menor por más acostumbramiento que haya. Y también un día como hoy, pero de 2010, acá seguramente nos puede aportar más datos nuestro invitado de hoy, Marcelo Brignoni, la policía de Ecuador se levanta por un en protesta contra el presidente Rafael Correa, una protesta presuntamente por motivos gremiales o de reivindicaciones, y lo que terminó al borde de lo que podía haber sido un golpe de Estado si no fuera por la urgente solidaridad de los países de la región. Sí, en realidad lo que reconstruye un poco las distintas fuentes informativas de lo que pasó esa vez, inclusive el testimonio del propio Rafael Correa, con el cual tuvimos el privilegio de hablar hace poquito cuando él estuvo acá siendo declarado ciudadano ilustre por visitante ilustre y doctor honoris causa por la Universidad de Quilmes, es que en realidad era un plan que, como no tenía consenso al interior de las Fuerzas Armadas, porque el ejército no se plegaba a esa iniciativa, la policía lo secuestra con la intención de asesinarlo, cosa que finalmente no puede lograr, pero básicamente esa era la intención, a partir de que el gobierno de Correa había impulsado una profunda reforma constitucional en el año 2008 y Correa estaba iniciando su nuevo mandato como presidente electo en el 2009 con más del 50% de los votos y estaba empezando a aplicar esta reforma constitucional que incluía centralmente un mecanismo de control de la circulación financiera internacional que Ecuador tenía por entonces, llevada adelante por quien fue el dolarizador de Ecuador y último candidato a presidente de la oposición, Guillermo Lasso, una especie de Domingo Cavallo ecuatoriano. Claro. Bueno, en ese contexto, digamos, los jefes de los gobiernos de nuestra región acudieron como en otras oportunidades, que ya parece una cuestión de otro siglo, pasó hace 7 años esto, en solidaridad para sostener el orden institucional en nuestros países, ¿no? Sí, esa institucionalidad que se fundó allá por el 2008, la Unión de Naciones Suramericanas, que fue una idea centralmente de Chávez, de Lula y de Kirchner, que se empezó a materializar en aquella reunión de la Cumbre de las Américas que hubo en Mar del Plata en noviembre del 2005, fue la que evitó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, la sedición con intento de asesinato a Rafael Correa en Ecuador, y fue la que, digamos, condenó abiertamente y propició que no perdiera sus derechos políticos y que él pueda volver a ser el presidente del Senado paraguayo, al presidente Fernando Lugo, entonces presidente de Paraguay. O sea que todo eso que parece tan viejo como las invasiones inglesas fue lo que determinó un crecimiento de la calidad de la democracia en nuestra región, que hoy está bastante puesta en debate, sobre todo por la absoluta vocación de desconocer todo tipo de derechos democráticos constitucionales, tanto en Brasil como en Argentina. Sí. Y que es uno de los rasgos de época constitutivos, digamos, si uno puede marcar qué pasó en los primeros 15 años aproximadamente del siglo XXI en nuestra región, uno de los rasgos que uno puede marcar, amén de la coincidencia de una cantidad de gobiernos populares, algunos le llaman progresistas, yo prefiero... Yo prefiero la palabra progresista porque Alberto Natale decía hacerlo. Claro, yo prefiero no insultar a los compañeros. Coincido. Yo le llamo gobiernos populares, hasta me banco populista si quieren. No creo que la gente del PT se sienta cómoda con ese apelativo y demás, no importa. Pero la cuestión es que uno de los rasgos centrales es la unidad en acción que se mostró, como probablemente en los anteriores 200 años no haya ocurrido. Sí, fue un proceso muy llamativo, y además fue el único proceso en el mundo que se planteó una estrategia de poder regional para resistir la globalización neoliberal. Cuando Europa, cuando Asia, cuando América del Norte estaban en esta idea del fin de la historia de Fukuyama y del mercado como gobierno mundial de los países, con los países de empleados de las corporaciones, América Latina se planteó otra alternativa, y no solo se la planteó en términos teóricos, sino que la pudo poner en práctica al acceder a la mayoría de los gobiernos del continente. Y bueno, esto es un poco una amenaza global que digamos, básicamente la globalización financiera internacional parece no tolerar, y por eso el nivel de salvajismo con el que son atacados esos procesos en nuestra región, y sobre todo con el que son atacados los líderes de esos procesos en nuestra región. Sí, un proceso, si se quiere, paradojal, ¿no? De desenganche de la dinámica internacional como salvaguarda de las economías. Sí, un poco un proceso que tampoco es nuevo, digamos, un proceso que en realidad tiene su origen allá por la década del 40 y del 50, digamos, un proceso que tuvo que ver con Yaño Cuadros, con Joao Goulart, con el propio Perón, básicamente, y que tuvo como nuevo principio de esa nueva oleada populista sudamericana el triunfo de Chávez en el 99, que es el que inaugura esa etapa. En un formato el chavismo de similares características conceptuales y sociales, y sobre todo de esta idea de unidad cívico-militar, muy parecido al primer peronismo, que fue el que da origen a este debate, al que posteriormente se incorpora el kirchnerismo en Argentina, el PT de Brasil, y mucho después el resto de los países, digamos, tanto el Frente Amplio en Uruguay, como el Movimiento Guazú de Paraguay con Fernando Lugo, como Alianza País de Ecuador, o como el Movimiento del Socialismo de Evo Morales, que terminan constituyendo un escenario que inclusive determina esta idea de la desesperación de los factores más vinculados a los intereses de Estados Unidos en la región, de empezar a construir esta idea de que, bueno, que la gente de izquierda hay gente buena y gente mala, que los malos son los que no creen en el mercado y los buenos son Tabaré Vázquez y Bachelet, que sí creen en el mercado. Ese debate también es producto de esa situación, y también es producto de una cosa que inclusive le cuesta muy caro a los demócratas americanos, que esto parezca una cosa muy lejana a nosotros, que digamos, el propio grupo de poder más vinculado a los intereses permanentes de Estados Unidos es el que termina diciendo: la distracción de la política internacional de Estados Unidos en la región hizo que todos estos tipos llegaran a la presidencia de sus países cuando nosotros estábamos mirando para otro lado. Claro. Hoy la idea es totalmente diferente, la injerencia de Estados Unidos en la región es muy notable, y de hecho si nosotros vemos la sola visita de presidente y vicepresidente de dos gobiernos distintos de Estados Unidos en menos de un año y medio en la Argentina, es una cosa que no registra antecedentes en los últimos 50 años. Bueno, ahí arrancamos, como quien no quiere la cosa, hablando de efemérides, nos metimos ya en el tema de política internacional, en este caso de la región que nos contiene. Más adelante en el programa vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas a Europa, al viejo continente, como dice alguien un poco carente de imaginación, ¿no? Ya que se repite eso, como si África fuera un nuevo continente. Como si China fuera más nuevo que el viejo continente. Y todas las investigaciones hablan de que parece que todo comenzó en África. Tal vez hablando de la gente negra. Su caracterización como viejo tenga que ver con el estado de sus ideas, más que... Bueno, es que un poco el proceso que vos describías recién fue la gran novedad, ¿no? De este siglo, por lo menos mientras duró. Sí, digamos, básicamente Sudamérica por primera vez, en realidad por segunda vez, digamos, porque en esto me parece que hay que reconocerle mucho mérito al primer peronismo. Sí. Yo le reconozco todo. Se plantea centralmente, digamos, esta idea de desconocer la visión eurocentrista de las ideas, de las claro. políticas, y de construir una identidad propia y una mirada propia sobre las cosas. Bueno, estamos, si hay algún desprevenido, estamos en Nosotros y los Medios, programa 274. Se pueden comunicar, somos antiguos, tenemos mail, nilmedios, nylmedios@gmail.com. Tenemos Facebook, que es Nos los Medios, nos buscan y nos van a encontrar. No nos busquen porque nos van a encontrar, diría alguien. Tenemos un blog, nilmedios.blogspot.com. Esto que estamos diciendo ahora, si a alguien le gustó tanto que lo quiere volver a escuchar, lo escucha hasta el hartazgo, y después de ahí tenemos un servicio de ambulancia que lo llevan al Borda directamente. Y después puede perdonarnos, inclusive. También tenemos Twitter, @nilmedios, es decir, tenemos de todo. Así que ahora lo que vamos a hacer es... Hubo en esta semana una serie de entrevistas en las cuales participó la expresidenta Cristina Fernández, una más formal, tradicional, no acostumbrada, pero las dos son extraordinarias, diría yo. En una, en la que le realizó un periodista del diario El País, al estilo europeo, donde apareció casi borrada la figura del entrevistador, y en donde la exmandataria se dedicó a contestar una cantidad importante de interrogantes que le planteó el periodista español. Y la otra, una extraordinaria por otras características, Chiche Helblum en Crónica TV, la más reciente, que incorporó con el estilo inconfundible de Chiche Helblum, la hizo hablar, hizo aparecer una Cristina que por ahí el gran público no estaba acostumbrado y pensaba que no existía. Detrás de esa estadista, dirigente político, apareció la mujer con algunas de sus definiciones más despojadas de todo el formalismo institucional. Vamos a escuchar ahora, tenemos recortado para ir tirándolo, tirame el primero de los de Chiche Helblum, donde habla algo sobre el peronismo, Cristina. ¿Por qué te presentás? Por deber, fundamentalmente por deber. Sí, nunca hice en política lo que quería, sino lo que debía hacer. ¿Vos sentías que te tenías que presentar? Sí, aparte no fue una decisión personal tampoco, fue una decisión colectiva. Era la dirigente que mejor medía para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y también... ¿Y ahora por qué no fuiste con el peronismo? Perdón, el peronismo, estamos todos juntos en Unidad Ciudadana. Mira, si hay algo que siempre dijo el peronismo, que el PJ... No es peronismo. No. Es solo un instrumento electoral, que el peronismo no es el PJ. Y la verdad que en el año 2005 yo fui senadora por la provincia de Buenos Aires y fuimos por el Frente para la Victoria y el PJ... Sí. Fue con Dualde y con su esposa, que era la candidata a senadora. Sí. En el 2003, cuando Néstor sale en segundo término después de Menem y que no hubo balotaje, el peronismo fue en tres fórmulas: Menem, Néstor y Rodríguez A. Rosario.

no pudiendo abrazarte, te siento igual. Bueno, un pequeño homenaje tema de Rosario, de el entrañable Lalo de los Santos, y un pequeño homenaje acá para nuestro invitado que está viviendo, estás viviendo por La Plata vos ahora. Estoy viviendo en La Plata ya hace unos cuantos años. Bueno, unos cuantos años no, porque yo, digamos, vivía en La Plata en el 99-2000, volví a Santa Fe, donde viví hasta finales del 2011, y después ahora volví de vuelta. Claro, pero Rosario. Sí, Rosario, yo tu nací, lugar en el mundo. Nací, me crié, tiene mucho que ver con la historia personal de uno. Es una ciudad compleja, digamos, esta historia del Lalo de los Santos, de la necesidad del desarraigo, es una historia lamentablemente bastante habitual en Rosario. Uh-huh. Rosario en eso tiene algunas características culturales bastante poco elogiables, digamos. Esta idea de que mientras el rosarino está en Rosario es alguien de pocas capacidades y de poco talento, y ese mismo reconocimiento en cualquier otro lugar, en Buenos Aires igual, transforma a esa misma persona que hasta ayer era alguien casi cuestionado en alguien reconocido. Uh-huh. Bueno, es un poco, ¿no? Esto de que nadie es profeta en su tierra. Bueno, en Rosario esta idea de que nadie es profeta en su tierra es una idea absolutamente explícita. Claro, sí. Es bastante normal que digan, no, que este que va a ser bueno si yo conozco al primo, vive acá a la vuelta. El caso más significativo de esa situación es Lionel Messi. Sí, sí. Bueno, no me haga hablar de Lionel Messi. No me haga hablar de Lionel Messi. Prefiero hablar de Maradona. No son momentos para hablar de... Está difícil, está muy difícil la situación. Sí, yo creo que... ¿Qué es eso? Va a zafar a Argentina, pero ya el papelón ya está hecho. Igual no está fácil, ¿eh? Hay que ganar, va a ganar Argentina. ¿Y si no ganan? La situación es inexorable, en este caso la posibilidad de Argentina se quede del Mundial sería, como si fuera esto una crónica cinematográfica, sería de los mismos productores de Donald Trump no puede ser presidente de Estados Unidos, Macri no puede ganar en Argentina, no se puede ganar el Mundial, River no se puede ir al descenso. Eso, se puede y alguien puede decir que yo lo estoy salando a Argentina como lo salé en su momento a River. Yo decía, River no va a descender, y es el día de hoy que llevo en mis pupilas las más maravillosas imágenes. River visitando estadios de todo el país. Creo que le hizo muy bien a River. Vos sos de los que tienen la remera, yo te vi jugar con Boca de Corrientes. No la tengo, pero tengo varios compañeros de cancha que sí, o tienen, yo te vi último, todas esas cosas. Hay uno que tiene, hay una remera muy linda, muy emotiva, que tiene la placa de crónica que dice, está la fecha, la hora, y dice, descendió River. Una cosa muy linda, muy grata para el pueblo Genex. Escuchábamos recién a una definición de Cristina clásica del peronismo, ¿no? Esto de la distinción que politólogos de todo el mundo hacen congresos y demás y no logran entender que el peronismo, el Partido Justicialista, es un instrumento jurídico electoral y que tiene... En algunas coyunturas puede tener más importancia. Uno no puede desconocer lo que fue la pelea de la renovación por recomponer el partido y demás, pero en otros momentos no ha tenido mayor importancia, ¿no? Igual a mí me parece que hay que tener una situación de lo que yo denomino de cuidado cultural. Suponer que el peronismo no sirve para nada, que el PJ es una herramienta innecesaria, conlleva una cantidad de situaciones que en términos culturales pueden significar hasta ofensivas para algún sector del peronismo. No, seguramente se puede yo ir... comparto el diagnóstico que vos hacés, pero yo discrepo enormemente con aquellos compañeros que usan términos despectivos como pejotismo, empresa sindical. Pejotismo normalmente... Lo usan los gorilas. Lo usan los que no son peronistas. Exactamente. Los que somos peronistas decimos, le damos el valor que tiene al Partido Justicialista. En algunos momentos hay que ir y disputar y en otro momento es mejor dejárselo a quien sea. Pero no pensamos que es enemigo del pueblo, ni muchísimo menos, como algunos piensan. Ahora... dicho esto, por otro lado tenemos el accionar de la prensa, en lo cual nadie se sonroja y sigue diciendo que Massa es peronista y siguen diciendo que el al mismo momento que le niegan su origen a Cristina, lo dicen de cualquiera. Y eso habla un poco del estado deliberativo y de recomposición, ¿no? Donde cualquiera puede decir cualquier cosa, parece. Igual, no, de nuevo, no tiene nada, digamos. Se inicia en la década del 60, cuando sectores del peronismo, digamos, que formaban parte del dispositivo de poder de Onganía, concretamente Augusto Timoteo Bandor, planteaba a Bandor que Perón no era peronista. Entonces, Es una A partir de ahí ya se puede decir cualquier pavada, digamos. Sí. Y me parece, bueno, en esto yo creo que vos tenés muchísimo más solvencia que uno para opinar de la situación de los medios de comunicación, pero la impresión que uno recoge, sobre todo viendo lo que pasa en distintos lugares del mundo y con la posibilidad de haber viajado bastante en estos últimos años, me parece que hay un cambio sustancial de los medios de comunicación que en buena medida, por lo menos los grandes medios, han abandonado la necesidad de tener algún vínculo de la noticia con la verdad de la noticia. Y se han transformado mucho más en herramientas publicitarias desde todos los sectores políticos e ideológicos que en herramientas que ayudaran a describir o a informar sobre la realidad de un hecho concreto en específico. Me parece que este es un tema... que me parece es un tema que está impactando centralmente en la política del mundo y en la política argentina, donde los grandes medios ya no tienen necesidad de vincular su construcción comunicacional a la verdad, sino que solamente tienen la necesidad de vincular su construcción comunicacional a su interés de poder. Sí, sí, muy probablemente eso tenga que ver en nuestra región y en nuestro país en particular con la aparición de los gobiernos que mencionábamos hace un rato, y que intentaron mover, algunos lo lograron más, otros menos, movieron un poquito la repartija de la riqueza, porque de eso se trata. Mientras hay gobiernos de cierta neutralidad o que benefician a los que siempre fueron beneficiados, hasta se podrían dar el lujo de volver a la parodia de la... Tribuna de doctrina. Sí, de la objetividad. De todas maneras, hoy... No, salvo un cambio muy abrupto que podría ser, qué sé yo, la desaparición física de Mañeto y demás, uno no se imagina cómo hace Clarín para salirse de lo que Julio Blanc denominó el periodismo de guerra, ¿no? Ellos están en una guerra santa que les va a costar mucho volver a lo que llamábamos que hacía periodismo Clarín cuando era el sentido común de la clase media argentina. A mí me da la impresión de que eso ya no es posible. Da la impresión que yo creo que nosotros vamos a un nuevo escenario. En algunos lugares esto se da más explícitamente, digamos, tal vez Venezuela sea uno de esos lugares, donde ya nadie discute la veracidad de lo que publican los medios de comunicación. Los medios de comunicación vinculados a la defensa del chavismo y vinculados a la oposición del chavismo ya no tienen en la construcción de la verdad de una noticia un interés específico. Digamos, son medios que se dedican a ayudar a que la población apoye, entienda o difunda el punto de vista de ese sector sobre una cuestión específica. Sí, se han transformado en una especie de asistentes de refuerzo de creencias, valores. Exactamente. Son una especie de la vieja prensa partidaria. Claro. En algún momento estaba Prensa Obrera o el que pasa del Partido Comunista, que eran explícitamente eso. O el viejo periódico del Partido Socialista. Exactamente, La Vanguardia. La Vanguardia. Ahora eso, que antes era explícito, es implícito. Entonces Clarín no te dice, este es el diario del macrismo, te dice, nosotros estábamos con el periodismo independiente. Y a un paginado se te dice que nosotros expresamos el conjunto de ideas del kirchnerismo, te dice, del periodismo. Bueno, a mí me parece que eso... Sí, ahí el problema difícil ya para la democracia o para la lucha política... es que está absolutamente desequilibrado ese dispositivo, ¿no? Entonces, eso es lo que es tremendo. Es que básicamente me parece que el dispositivo está desequilibrado porque la única herramienta que tienen los sectores populares para defender su sistema de creencias y transmitirlo a través de los medios de comunicación es la estatalidad. Porque en términos de interés económico, claramente los intereses de las corporaciones y sobre todo este formato de cambio que han tenido los medios de comunicación, que han pasado a ser de patrimonios familiares a empresas de publicidad, de defensa de intereses, de corporaciones a las que pertenecen, en muchos de los cuales esas corporaciones son innominadas porque son fondos de inversión. Claro. Esa realidad claramente indica que ese interés y ese interés de defensa económico no está vinculado a los gobiernos populares, con lo cual lo que termina siendo ya casi una parodia es esta idea de la democracia de posguerra, de la alternancia en el gobierno. Digamos, la alternancia la ha destruido el propio sistema de globalización, porque en realidad cuando los sectores populares no están en el gobierno son perseguidos, proscritos y encarcelados. Con lo cual, digamos, no hay esta idea de que un tiempo gobierna uno, otro tiempo gobierna otro. Cuando no está en el gobierno los sectores populares, son inhabilitados de participar democráticamente. Entonces me parece que hay toda una discusión que se está dando en muchos lugares, digamos, en espacios políticos, académicos, alrededor del mundo, de que este formato de la democracia de mercado tiene una cuestión de difícil solución. El neoliberalismo no tolera ni admite la democracia pluralista que nosotros conocimos. Todo aquel que no adhiere al formato neoliberal del sistema de creencias de administración de un gobierno, automáticamente el neoliberalismo lo pone afuera de la democracia. O sea, solamente es democrático aquel que adhiere al sistema de valores neoliberales, que implica que el mercado es que determina el funcionamiento de la sociedad y que eso no se puede debatir y que eso no está en debate democrático porque no está permitido. Es el tiempo que estamos transitando. Cualquier otro planteo es violento, corrupto o fanático. O antidemocráticos, realmente. Sí, pero digo, son antidemocráticos y violentos los mapuches. Exactamente. Porque presuntamente están pensando en rearmar, cosa que no está escrito ni dicho en ningún lado, una nación mapuche independiente de Chile y Argentina. Y no son ni antidemocráticos aquellos que encarcelan sin juicio previo, claro, a una cantidad de personas. Bueno, a propósito viene el pie. Anoche nos enteramos de la noticia de que la Cámara de Apelaciones de la provincia de Jujuy retrotrajo la medida de la, entre comillas, prisión domiciliaria con la cual había sido beneficiada Milagro Sala. Y bueno, ahora está en proceso de apelación y demás, pero parece que el gobierno de Jujuy y el Poder Judicial, que a mí me da vergüenza distinguirlos como dos poderes independientes del Estado, porque uno se prestaría al juego si lo hace, va por todo. Sigue yendo por todo, tomó el resultado electoral de las PASO como una bala a la política y bueno, y ahí estamos. Sí, básicamente porque indudablemente también me parece que hay que revisar esta idea de lo que yo denomino la ingenuidad democrática de la división de poder. Si uno se remonta a los orígenes de la connotación del poder judicial, digamos, tiene determinadas características muy específicas. Cuando uno le preguntan dónde queda la Corte Suprema, la Corte Suprema queda en el Palacio de Justicia. Claro. El Poder Judicial nace en los Estados Democráticos modernos, sobre todo, digamos, en los Estados Democráticos Europeos, un poco menos en Estados Unidos, como un mecanismo de custodia de los intereses de casta de los sectores dominantes que admitían la participación democrática de determinados sectores en la elección de los gobiernos, pero que se resguardaban para sí el Poder Judicial para determinar qué le estaba permitido al pueblo hacer, claro, en términos de su gobierno y qué no. Esto, digamos, ahora tiene Para equilibrar los desbordes. Para equilibrar los desbordes populares, lo único que tenía de desborde era atentar contra los intereses de casta de dominaban el gobierno en tiempo del feudalismo. Bueno, el esquema que prácticamente copió Juan Bautista Alberdi de la Constitución estadounidense tiene dos mecanismos para eso: el Senado, como la Cámara Conservadora por excelencia, y los niveles de apelación hasta llegar a la Corte Suprema del Poder Judicial, ¿no? Sí, inclusive por eso. Y durante el kirchnerismo, alguna de las leyes, por no empezar por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, era planteado como si una mayoría circunstancial podía hacer lo que quisiera y si no hacía falta un órgano que ponga equilibrio, moderación y demás, que se venía a hacer la justicia. Con lo cual a mí me parece que uno de los grandes debates de los sectores populares, esto sí sucede en distintos lugares, está sucediendo en Ecuador, está sucediendo en Bolivia, está sucediendo en Venezuela, en Argentina no nos animamos. Lamentablemente no hubo espacio, o no hubo voluntad, o no pudimos, es discutir que este formato institucional, de esta constitucionalidad y de esta democracia, tiene limitaciones marcadas para llevar adelante procesos populares. Y si uno lo ve, tampoco eso tiene nada de nuevo, porque digamos, el máximo aporte que hizo el peronismo en términos institucionales fue la Constitución del 49. Sí. Con lo cual, a veces cuando uno dice, no, el kirchnerismo, digamos, los procesos populares que se llevaron adelante en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, lo que tienen de bueno es que modificaron las constituciones y dieron otro parámetro. En Argentina eso está así, del año 49. Claro, claro. Y el kirchnerismo, a pesar de toda su voluntad y su esfuerzo, ni siquiera pudo llegar a volver a poner en vigencia la Constitución del 49. No. O sea que, ni a ponerlo en agenda. Con lo cual, a mí me parece que hay una cantidad de cosas de sobredimensión de lo que fue el proceso kirchnerista, que uno vivió con alegría y que participó activamente de él, en relación al poder real con el que contamos para hacer determinadas transformaciones. Claro, bueno. Estamos hablando de temas más o menos baladíes, así que vamos a escuchar algunas definiciones de, ahora no en la entrevista con Chiche Helbin, sino con el diario El País. Tenemos ahí una selección de algunos tópicos que tocó Cristina Fernández de Kirchner con el periodista del diario El País. Habla para todo el país la doctora Cristina Fernández de Kirchner. El blindaje mediático. Yo respeto el resultado de las elecciones absolutamente porque soy una persona democrática, respeto la voluntad popular, pero no puedo dejar de decir que a la gente le han mentido. Yo te podría decir entonces, ¿y la gente cómo? ¿Cómo aceptó la gente que hubiera 30.000 desaparecidos en la República Argentina? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pudo la gente aceptar que hubiera 30.000 desaparecidos en la Argentina, que tiraran gente de los aviones? ¿La gente sabía todo eso? ¿No? ¿Y por qué no sabía eso? Porque había un blindaje mediático. De cada 3 bonaerenses que votaron, 2 lo hicieron por la oposición. Es la mayoría, no está de acuerdo. Lo que pasa es que la oposición está dividida. Yo he hecho mi autocrítica respecto de lo que considero que eran formas que fueron tal vez... que alguien se pueda sentido ofendido o agredido, pero también espero que los demás hagan la autocrítica. Corrupción y persecución judicial. En la cárcel con este gobierno puede terminar cualquiera, que todos están obligados a rendir cuentas, pero con las garantías del debido proceso como todo el resto. Ahora, como expresidenta, que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, 3 gobiernos que fueron una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita, me parece que no. Hay una clara maniobra de persecución política. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. No tengo ninguna duda. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por el hecho de determinados funcionarios que pueden haber cometido hechos de corrupción, no. Creo que hubo hechos de corrupción, pero también creo que los que han blanqueado plata negra son los de este gobierno. Yo no blanqueé plata negra. El que blanqueó plata negra fue el hermano del presidente. Y 35 millones de dólares blanqueó. Recetas económicas ya fracasadas. Este ciclo de especulación financiera o plata dulce, endeudamiento, pérdida de consumo, ya lo vivimos y nunca dio buen resultado. O sea, no puede vivir un país endeudándose, pagando tasas del 27%. Sí. Políticas y pobreza. Con ese gobierno, con ese nivel de ingresos, con ese nivel de tarifas, con ese nivel de programas sociales, 1 de cada 3 argentinos era pobre, yo te digo que entonces, hoy, con estas tarifas de luz, gas, agua, con esta inflación, con este nivel de desocupación, con este nivel de pérdida del poder adquisitivo, con este nivel de endeudamiento, yo te digo entonces que cada 3 argentinos, 2,5 o 2,80 son pobres. Peronismo y kirchnerismo. El kirchnerismo siempre lo vi como una manera de decir, bajarnos el precio a los peronistas. Yo soy peronista, no sé si sabes. Uh-huh. Soy, pues, entonces no me digas que soy kirchnerista, soy peronista. Me llamo Kirchner, pero soy peronista, toda la vida fui peronista. Las 2 primeras elecciones a las cuales me presenté, nos presentamos con Kirchner, año 83 y 85 en la provincia de Santa Cruz, las perdimos, o sea, nací perdiendo. Yo hasta el último momento y hasta el último minuto voy a apelar al tema de la unidad de la oposición y después también a la unidad de la oposición. Los dirigentes políticos no tienen sucesores, no se pueden transferir los votos. Uno de los problemas por los cuales, o una de las causas, uno de los problemas por los cuales fui candidata a senadora, soy candidata a senadora, es porque era la dirigente que mayor cantidad de votos reunía en la provincia de Buenos Aires y los votos no se pueden transferir, no hay sucesores. Me parece que no, es una cosa, un concepto monárquico, si se quiere. Por ahí. Papa Francisco. Nunca fue mi enemigo, ni tampoco es mi amigo, es el Papa. Ni mi enemigo, ni mi amigo, es el Papa. Nos une en sí una visión de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Condena al neoliberalismo y al capitalismo como sistemas que descartan gente. Caso Nisman. Fíjate qué curioso. La gendarmería no puede decirnos dónde está Santiago Maldonado después de 50 días, después de un operativo donde participó ella, y parece ser que ha descubierto quiénes son los que lo mataron hace 3 años. Y bueno, habría que preguntárselo a la gendarmería, calculo que se lo explicarán al juez. La grieta y la oposición. Por ejemplo, acá se habla mucho de la grieta, ¿no? Como que el kirchnerismo provocó la grieta. No, la grieta viene de hace 200 años. Que la sociedad ha visto que soy la que tiene la posibilidad de hacer la mejor oposición, la oposición más firme al gobierno de Macri, sin ninguna duda, y no es ni arrogancia ni soberbia, es simplemente leer el resultado electoral. Balance y autocrítica. Si vivíamos en un paraíso, no vivíamos en el paraíso, porque el paraíso está arriba, o en Disney World, pero las condiciones objetivas de capacidad, de nivel de vida y calidad de vida, eran mucho mejores que las de ahora. Y vos me decís, y bueno, ¿y por qué la gente no los votó? Y porque la gente siempre espera algo más. Y está bien que espere siempre algo más. Que faltaron cosas, que se hicieron cosas que podrían haberse hecho mejor, que tuvimos errores, sin lugar a dudas. Pero en el balance, digo que la mayoría de lo que se hizo fue positivo y que dejamos un país en marcha. Bueno, ahí escuchábamos de la película Underground, que siempre lo tenemos como cortina. En realidad es de Goran Bregovic. Goran Bregovic. Que después se distanciaron. No, personaje no. Extraordinario, Kusturica, el que tuve la suerte de conocer en el Tren del Alba. Ah, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Ah, buenísimo. No es extraño que se hayan distanciado porque en general los balcánicos tienen ese temperamento tendiente a la disputa, pero bueno, con un talento extraordinario. Y la película que nos regaló sobre Maradona, impresionante. Extraordinario. Bueno, la escuchábamos ahí a Cristina en sus definiciones sobre el peronismo, sobre el plan económico y demás. ¿Qué decimos de eso? Mira, a mí me parece que básicamente el gobierno de Macri tiene planteado una estrategia que yo creo que ha desconcertado a algún sector del peronismo que inicialmente tenía la idea de mantener un esquema de cohabitación con el macrismo, como sucediera en otros momentos, de versiones de gobiernos más o menos con agendas similares, como fue en algún momento lo de Menem, en otro momento lo de La Rúa. Y creo que claramente el macrismo es una nueva especie, que no está vinculada a la política, su estructura de cuadros y su funcionamiento de cuadros es gente que no está vinculada a la política, que no proviene de la política, que proviene del mundo patronal. A mí me gusta más decir patronal que empresarial para que se entienda mejor. Uh-huh. Y que en ese formato, claramente, el proyecto del macrismo es volver a la Argentina al preperonismo, no volver a la Argentina a la década del 90. La definición del macrismo como continuidad de la década del 90, en mi opinión, es incorrecta. Menem está a la izquierda del gobierno de Macri, en términos conceptuales, lo que no significa que esté a la izquierda de otra cosa, pero sí a la izquierda de Macri. El gobierno de Macri se plantea un esquema de excepcionalidad, lo que muchos teóricos denominan el estado de excepción, una democracia en estado de excepción. De esto escribió mucho un filósofo italiano que yo respeto mucho, que se llama Giorgio Agamben, que plantea lo que significa el estado de excepción como mecanismo de ficción democrática, cuando en realidad las cuestiones principales de la democracia no están resueltas. No están resueltas ni los derechos sociales, ni el derecho a la protesta, ni el derecho a la diferencia, ni el derecho a la autonomía territorial de determinados gobiernos. Me parece que esto ha caído blanco sobre negro en un conjunto de sectores del peronismo que tenían la ilusión de una cohabitación pacífica con el macrismo. El macrismo va por ellos, hay una definición que se viene discutiendo hace mucho, que inclusive gente precisamente no vinculada al kirchnerismo, como el Turco Aziz, vienen diciendo, que en realidad el objetivo del macrismo no es la eliminación del kirchnerismo, sino la eliminación del peronismo, con todo lo cultural que el peronismo conlleva, y con básicamente dos valores imprescindibles de la conceptualidad del peronismo, que son la educación pública gratuita de calidad y la organización sindical de defensa de los intereses de los trabajadores. Estas son las cosas que el macrismo no está dispuesto a tolerar, y que básicamente implican que esta famosa avenida del medio, que algunos con gran ingenuidad habían construido, cuya máximo paradoja son Massa, Sergio y De la Sota, José Manuel, uh-huh. No va. Si uno ve que el gobierno de De la Sota es Schiaretti, que ayudó a que Macri obtenga el resultado que obtuvo, nunca del todo resuelto en términos de su fiscalización real en la provincia de Córdoba, y que lo hiciera presidente. La respuesta de Macri para con Schiaretti de la Sota, cuando decidieron no incorporarse a su dispositivo orgánico, fue ir a matarlos a Córdoba en términos políticos. Exactamente lo mismo que hizo con otra procedencia, con el Cotino Civil y con Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires. O sea, el macrismo como tal se plantea un escenario de una economía de mercado, de un fundamentalismo de mercado. Si uno quiere mirar, yo creo que el lugar más cómodo para mirar lo que el macrismo quisiera hacer con la Argentina es Chile, donde no hay educación gratuita, donde no hay sindicalización, donde no hay derechos laborales y donde no hay movilidad social. Y esta idea de la meritocracia. Y donde, donde no hay prácticamente industria nacional. Exactamente. Macri quisiera que la Argentina se parezca a Chile. Y eso tiene que tener un lugar en la globalización, lo cual es absolutamente inviable con este formato, porque cualquier gestor de cualquier fondo de inversión que opere en Londres o en alguna de las capitales que dirigen la inversión internacional en términos de procedencia y de lugar, te diría que no tiene que venir a la Argentina, básicamente porque un trabajador argentino gana el triple de lo que gana un trabajador chileno y gana 5 veces lo que gana un trabajador brasilero. Y en realidad, no hay modo de que haya inversiones extranjeras en Argentina productivas en la medida que existan este nivel de derechos de los trabajadores. Con lo cual, lo que te está diciendo Macri en términos específicos es vos tenés que canjear trabajo por salario. O sea, si vos querés seguir trabajando, tenés que admitir que en lugar de los 800, 900 dólares que cobras ahora, vas a cobrar 200. Y si no, te quedás sin trabajo. Lo había dicho tempranamente Prat Gay. Sí, con total sinceridad, claro. Con lo cual a mí me parece que hay un esquema, básicamente lo que yo llamo la confusión estratégica de los sectores medios, que presumen que es mejor para ellos librarse de cualquier parecido, de cualquier convivencia con los negros ascendentes que compiten con ellos en sus lugares sociales de regulación y tratar de parecerse a sus verdugos, digamos, esta especie de síndrome de Estocolmo social que llevan adelante determinados sectores medios en Argentina, que después pasa el tiempo y vuelven a su lugar de arrepentimiento, como sucedió en el 98-99, cuando vos preguntabas y hablabas con 60 personas que habían votado a Carlos Menem en el 95 y las 60 te decían que no lo habían hecho. Claro. Esta idea de la sociedad argentina de pensamiento político infantil, que no sabía que había desaparecido, que no sabía que Menem iba a dejar a la gente sin trabajo, que los argentinos somos derechos humanos, que escribían cartas en la revista Para Ti de la campaña anti-argentina, y que de repente, cuando eso va mal, se dan por sorprendido y que ellos no tenían nada que ver con eso. Y se indignan con esa situación. Un comportamiento que también habla de las limitaciones de organización y de mirada histórica de la sociedad argentina en relación a sus propios procesos, porque como decía Einstein, solamente un tonto puede pensar que haciendo lo mismo se obtiene un resultado diferente. Sí. Hay un libro, probablemente lo hayas leído, de Ezequiel Adamowski, que se llama Historia de la clase media argentina, en donde relata el tipo de manera muy puntillosa, de hecho es una tesis doctoral, va a exhumar todas las publicaciones y demás a ver dónde aparece el término clase media, y aparece en el peronismo, y como necesidad de distinción de los cabecitas negras con nuevos derechos al consumo, al disfrute y demás. Una diferenciación ni siquiera en términos económicos, sino de aspiracional. No, pero inclusive si vos lo ves, no hace mucho tiempo que los trabajadores bancarios y los trabajadores de la educación se reconocen como trabajadores. Claro, sí, sí. Los bancarios no eran trabajadores. Sí, habernos acostumbrado a maestros y maestras peronistas conduciendo gremios docentes. Es una cosa bastante novedosa. Sí, bastante novedosa. Si uno recoge. En los 70, por ejemplo, todavía eran gremios muy gorilas. Yo soy de Santa Fe, donde dos de las máximas pedagogas, que son Olga Cosetín y Rosa Ciperori, eran dos señoras con un montón de virtudes, pero con un gorilismo extremo. Yo conocí a Rosa Ciperori, porque inclusive cuando se armó la discusión sobre la Convención Constituyente, en el año 94, Rosa Ciperori formaba parte de un esquema de relaciones con el Frepaso de aquel entonces, y la señora un día, en una charla con nosotros, señora muy valorable en términos de sus aportes pedagógicos, me contaba que ella había sido expulsada del Partido Comunista, porque cuando muere Evita, el Partido Comunista manda a su militancia a rendir tributo en las capillas ardientes de Evita como política partidaria de reconciliación con los sectores populares, y ella se opone a tener que rendir homenaje a la esposa del tirano. ese era el icono de la gente vinculada a la educación en Argentina. La entrañable Estela de Carlotto se reconoce como hasta que la parió políticamente su hija desaparecida, ¿no? Que, dice, yo era una típica directora de escuela antiperonista que festejó el golpe del 55 y todas esas cosas. En realidad, a mí lo que me parece es que también hay un proceso de readecuación. Y me parece que hay un proceso también de redefinición, de lo que yo llamo autocrítica, de hecho, de determinadas situaciones que se vivieron sobre todo en el periodo 2012-2015, donde nuestro gobierno tuvo muchas peleas elogiables y pocas victorias en relación a esas peleas, lo que me parece que también implica una reflexión de las peleas posibles, digamos. No todas las peleas ideológicamente deseables son peleas posibles. De hecho, Néstor Kirchner lo puso en el Banco Central a Martín Redrado, no lo puso a Amado Boudou, porque entendía que había un proceso de consolidación de poder que llevaba determinado tiempo. Con lo cual, me parece que una de las cosas que nosotros debiéramos tener como estrategias hacia adelante es que, tan importante como llevar adelante peleas históricamente necesarias o éticamente... Y cuando le preguntaron, dijo, ¿qué querés? Con 20% que lo ponga el flaco Kunkel. Exactamente. A mí me parece eso, que una clase magistral. Lo de Néstor Kirchner era de un nivel de compromiso ideológico con los intereses populares, de compromiso histórico con los intereses populares, pero de un realismo político absolutamente elogiable, porque en realidad me parece que hay que incorporar una cosa imprescindible al debate. Tan importante como tener razón o tan importante como tener posiciones políticas correctas es tener estrategias para mantener al pueblo en el poder en los gobiernos. No es lo mismo una estrategia para ganar que una estrategia para perder. Y yo cada vez que escucho esta idea de no se puede ganar de cualquier manera, a mí me produce realmente malestar, porque yo prefiero todos los problemas de la victoria, aún con sus dificultades, que los problemas de la derrota, que siempre los paga el pueblo. Y siempre lo pagan los sectores más moderados. Sí, no lo paga el grupo de dirigentes derrotados. Siempre, digamos, los que tenemos alguna vinculación con la dirigencia política, alguna trayectoria, tenemos lo que mi amigo Artemio López suele decir, agenda salvadora, o sea, siempre tenemos algún número de teléfono de alguno que nos va a tirar una mano cuando estamos en la mala. Un trabajador que se levanta todas las 5 de la mañana y toma 2 colectivos para venir a laburar no tiene esa posibilidad. Los miles de trabajadores que en estos casi 2 años se enteraron que lo rajaban porque estaban en una lista. Que hay que ser muy responsable en relación a lo que uno plantea y en relación a lo que se puede hacer cuando uno está en el gobierno, sabiendo que la dimensión de los enemigos históricos del campo popular en Argentina es muy grande y que en este tiempo tiene un nivel de consolidación, un nivel de coordinación al interior de su propia clase social que no registra antecedentes en los últimos 50 años. Bueno, con la promesa de nuestro invitado Marcelo Brignoni de jugarse y decir algo, porque hasta ahora mariconeado, no ha dicho nada, ha jugado, todas definiciones polite, como se dice, políticamente correctas, vamos a la tanda y cuando volvemos vamos a hablar de qué pasó en Alemania, qué va a pasar en Barcelona, y no me refiero al equipo de Messi, sino a Barcelona y la región de Cataluña. Yo la voy a votar a Cristina, si eso era lo que vos querías escuchar, eso no lo dije, pues me parecía obvio. Bueno, vamos a la tanda. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes, transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la 1 de la tarde. Nosotros. A la 1, a la 1, a la 1 de la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito.

y eso es verdad. Vida, tu vida fue una hermosa vida. Tu vida transformó la mía y eso es verdad. Y la vida como viene va. No hay merienda si no hay capitán. Sí. Pero lo que pasa es que a veces el periodista quiere, se compromete más con la pregunta que con la respuesta. Entonces, eso es lo que pasa. No, o lo peor, o te quieren ganar la discusión. Quieren ganar la discusión, pero qué sé yo, es como el tema Mirta, ¿no? Mirta Legrand, cuando hace preguntas que son agudas, pero con respuestas obvias. Cuando se viene el zurdaje, por ejemplo, ¿qué le vas a decir? Sí, viene Che Guevara bajando por Sierra Maestra. O le pregunta a alguien, ¿vos robaste? ¿Y qué te va a contestar? Sí, lo dejé afuera la guita, ¿viste? Como dicen que es aguda. Es real que pregunta jodido, pero obvio, pero digo, yo te puedo hacer una pregunta re jodida para que te levantes en el mismo momento en que llegaste. Y digo, no, vamos. Porque lo importante no es el que contesta, sino el que pregunta. No, por eso te digo, pero lo importante es lograr ese clima donde la persona se sienta cómoda y pueda contestar todo. Bueno, ahí el viejo Truán, que es Chiche Hellblum, dando lecciones de periodismo en el momento en que hacía una entrevista, muy probablemente de las más importantes de su vida o de, digamos, de los últimos años. Un tipo con larga trayectoria en el periodismo, un tipo capaz de inventar. Yo recuerdo, yo creo que es uno de los hitos del periodismo argentino, hizo como 2 horas de programa con una maqueta de 2 testículos y se refirió a los huevos de Perón. Así quedó intitulado, que tenía que ver con aquella mujer que reclamaba ser hija del general. Y bueno, Chiche Gelun demostraba en un show periodístico de cómo era imposible que eso fuera así, que fuera cierto. Y escuchábamos recién el segundo de los... No te podés quejarte, 2 homenajes. Te puse tema de Rosario y te puse Rosario tema de Piluso. Impresionante. ¿Qué más? Como leproso reivindicás a Olmedo. Sí, son todos amigos. Son de la Biblioteca Popular Rosario Central. Aparte es una mitología lo del fanatismo del negro por Central y que yo... No, es cierto que el tipo era... Era de Central, pero tampoco... No, lo que pasa es que digamos, Rosario tiene la característica, producto de su competitividad deportiva, de que es la única ciudad del país, más o menos importante, donde Boca y River son sectas minoritarias. Y eso tiene, por un lado, un nivel de identidad que da muy fuerte la ciudad y un nivel de incomprensión de mucha de la gente. Y hay un... A pesar de esto, que yo coincido, ¿no? Donde la gente mayoritariamente es de Ñuble o de Central, hay un cruce de simpatías entre Ñuble, Central y Boca y River o no existe. No, para nada. No. Hubo, sí... Ha habido distintos momentos donde, digamos, en algunos momentos la hinchada de Central fue amiga de San Lorenzo. No, eso sí, claro. Y la de Newell fue amiga de Independiente. Sí. Pero, por ejemplo, que la hinchada de Central amiga de San Lorenzo no implicaba que la de Newell fuera amiga de Huracán, digamos. Claro. ¿No? Sí, la de Central supo ser amiga de la de Racing también. En algún momento. Las dos academias, las dos autodenominadas pero academias. Pero eso se ha ido rompiendo con el tiempo. Bueno, sí. la ruptura inarreglable de la amistad que había entre las hinchadas de Independiente y de Newell fue cuando Newell va a jugar, que tiene el récord de haber llenado la cancha Independiente como visitante en el año 2005, no, que yo estuve allí en diciembre del 2005, donde salimos campeones con el Tolo Gallego. E Independiente, varios de sus jugadores aceptan una incentivación de River y juegan ese partido como si fuera la final del mundo. E Independiente nos gana 2-1, con la hinchada de Independiente cantando contra nosotros. Y ese fue el final de una amistad. De una amistad de muchos años que ya no existe. Sí, no la voy a calificar la amistad, porque yo, siguiendo las enseñanzas del profesor Hellblum, al entrevistado hay que sacarle lo mejor, no hay que pelearlo, ¿no? Porque Mirta él citaba como qué incisiva que es Mirta Legrand, pero yo también, es lo más fácil que hay hacerte una pregunta para que te levantes y te vayas. Yo quiero que te quedes. Yo no soy... Entonces no voy a calificar con cualidades de temperatura ni nada de esa amistad. No voy a decir nada. Yo, sin ser periodista, a veces no entiendo cuál es el sentido de los periodistas que hacen entrevista, de tratar de que el entrevistado le dé la razón a ellos y no tratar de que el entrevistado le pueda contar a la audiencia lo que piensa. Claro. Pero eso y, no... Y, y tratar de que salga del terreno de... De la zona de confort, claro, del esquema con el que venía y que diga más cosas. Bueno, Chiche Gelum la hizo decir cosas a Cristina que normalmente no dice. Bueno, yo inclusive vi el otro reportaje que hizo Novarecio, un personaje bastante patético de la ciudad de Rosario, digamos, plagado de lugares comunes, es un relator de obviedades. Y si vos ves. Pero con tono engolado. Sí, con tono presupuesto. Parece que preguntara cosas inteligentes. Claro, con un nivel de reconocimiento que la verdad es bastante absurdo, porque ni siquiera lo tenía en Rosario. Yo no quiero generalizar, ¿no? Pero el periodismo rosarino hoy en la televisión argentina tiene 3 alfiles. Uno es Novarecio, el otro es 7 Casas, que fue mencionado, y el otro es Rosín. 3 gorilas importantes. Sí. Me consta, los conozco a los 3, digamos, con Rosín. Yo no, nunca vi sus fichas de afiliación al Partido Socialista, pero no me extrañaría. Su ficha de afiliación no habría que ver. Pero es sentimental. Tal vez sería más importante ver sus transferencias que su ficha de afiliación. Pero digo, son culturalmente eso. Es que el Partido Socialista tiene una estrategia que yo no sé si sigue vigente ahora, digamos. Que está en crisis, ¿no? También. Para mí está en crisis terminal, porque en realidad el Partido Socialista sufre lo que sufren todos los cultores de la Avenida del Medio. La Avenida del Medio no es un tema que solamente ponga en crisis la estructura política del masismo, sino que también puso en crisis la estructura política de Nocigle de Martín Lustó, y también puso en crisis la estructura de la estrategia de Schiaretti, y también puso en crisis la estrategia del socialismo en Santa Fe, que en la ciudad de Rosario hizo la peor elección en esta paso desde el año 1989. Y nada da a indicar que eso vaya a revertirse en el corto plazo. Inclusive porque pasó algo que era obvio, digamos, la estrategia antiperonista y gorila del socialismo a partir del conflicto del campo, siendo que el socialismo llega al gobierno con un fuerte aporte de lo que en su momento se llamó la transversalidad, por instrucción explícita de Néstor Kirchner. Esa situación fue llevando a que, la derechización del discurso político del socialismo hizo que naturalmente ese discurso político fuera mejor representado por el macrismo que por el propio socialismo. Entonces, el socialismo no representa a los que están en contra del modelo macrista, ni alcanza a representar a los del modelo macrista. Hoy, que no es un problema estricto de la Argentina, en el mundo empieza a haber una idea de dos bloques políticos, sociales e ideológicos. La crisis que tiene la Avenida del Medio en Argentina es exactamente al igual que la crisis que tiene la Avenida del Medio de los partidos socialistas europeos, que empiezan a esfumarse electoralmente porque no representan ni los intereses de los trabajadores ni los intereses de las patronales transnacionales. Entonces, no tienen un lugar social de referencia. Sí, y lo que se nota del socialismo prácticamente en extinción en la Ciudad de Buenos Aires y con la última referencia de gobierno en Santa Fe, y más precisamente en Rosario, es que se sentían más cómodos haciéndole oposición al peronismo que al neoliberalismo, ¿no? Claro, uno que los ha tratado mucho, que lo cual se los va a llevar puesto, ha convivido con ellos siempre tuvieron una ilusión absolutamente inverificable en términos políticos y en términos históricos de que se podía hacer antiperonismo de izquierda. Ellos son básicamente una fuerza política antiperonista, a tal punto, a mí me consta porque me lo ha dicho personalmente él, Hermes Wiener, en su momento. Yo en distintas charlas que yo tenía con él, por razones políticas, él ha llegado a decirme que Argentina, gran parte de los problemas de Argentina son por culpa del peronismo, que si el peronismo no hubiera existido, la clase trabajadora tendría otro nivel de conciencia y de cultura, goriladas absolutamente clásicas que podría decir cualquier integrante de Cambiemos sin sonrojarse. Sí, y con una copita encima, por ahí decía, ahí lo que hizo Perón con el Banco Central, que no se podía caminar de los lingotes. Sí, solamente le faltó la anécdota de las chicas de la UES, Tenía, para eso había que hacerle tomar un par de tintos. Entonces, esa ilusión del antiperonismo de izquierda, que en buena medida es una ilusión que también lleva adelante el trotskismo desde hace muchos años. Sí, no, y aparte no sé cómo hacen para ubicarse a la izquierda. Sí, además básicamente porque en realidad ellos parten de una idea de reivindicación del socialismo europeo. Y el socialismo europeo tiene las mismas características de izquierda que puede tener un jugador de fútbol que no es zurdo, no hay ningún dato que indique eso. Bueno, de hecho, gran parte de la ignorancia de buena parte de la dirigencia política argentina reivindica el pacto de la Moncloa, llevado adelante por Felipe González, que fue el pacto de la impunidad para dejar en blanco y amnistiar todos los crímenes del franquismo. Y acá se reivindica como una vocación de la izquierda moderna, la reelección indefinida del jefe de gobierno español, producto de esa constitución, acá se reivindica como un hecho de la democracia, y una monarquía constitucional todavía vinculada a una capacidad de posibilidades de un esquema feudal como en el siglo XXI, se reivindica aquí como un modelo democrático militar. Hay un nivel de colonización, y yo creo que gran parte, entre comillas, del progresismo europeo, progresismo es una categoría que a mí me resulta agresiva para conmigo, pero se plantea esta cosa de el agravio que ellos sienten por el tema de que Sudamérica pretenda construir una teoría propia de la representación de los sectores populares fuera de los Norberto Bobbio y de todas estas cosas que uno ha leído en la universidad, que básicamente no han significado ninguna mejora, porque en realidad claramente después de la caída del muro de Berlín a finales de los 80, lo que está claro es que el estado de bienestar europeo, más que producto del avance de los partidos socialistas, fue producto del temor del capitalismo europeo al avance soviético, y en realidad fue el dique de contención en el estado de bienestar a la amenaza soviética. Terminada la amenaza soviética comunista, el estado de bienestar es un gasto innecesario para la Unión Europea, y bueno, estamos como estamos, con el nivel de deterioro de los sectores populares en su condición de vida. Respecto del pensamiento progresista europeo, hay una serie de reportajes que creo que no fue de todo visto y no sé si lo han sacado del sitio correspondiente, que hizo Ernesto Laclau con distintas personalidades del mundo académico, teórico, europeo. Hay un tête-à-tête con Tony Negri, extraordinario, en el cual se reía Ernesto Laclau porque Tony Negri le reclamaba al populismo latinoamericano, dice, pero no son democráticos porque no hacen gala del parlamentarismo, y qué sé yo, y Laclau tratando de explicarle que el parlamentarismo en nuestros lugares, en nuestra tierra, solo ha servido para retrasar la calidad de vida de los trabajadores. No, pero inclusive fíjate en esta discusión del parlamentarismo, que es absolutamente absurda. Yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de ser asesor de la Convención Constituyente del 94 de Santa Fe, y fue uno de los grandes debates absurdos. El parlamentarismo europeo tiene como eje central la falta de restricciones a la reelección indefinida. Claro. Entonces, la crítica principal que los europeos hacen a los populismos latinoamericanos es la reelección indefinida, cuando ellos defienden un sistema. De hecho, Angela Merkel pretende con este llevar adelante su cuarto gobierno de 16 años ininterrumpido. Y si Evo Morales hace eso mismo en Bolivia, es un dictador latinoamericano. Es un dictador latinoamericano. El nivel para peor indio. Digamos, solamente un salame, por llamarlo en un término radial, puede pensar que el progresismo europeo tiene algo que aportar al debate de las necesidades de los sectores populares latinoamericanos. No. Inclusive, la novedad, que esto sí es un hecho muy importante, es que la nueva izquierda europea, de Podemos, de Melenchón, de Jeremy Corbyn, de Die Linke en Alemania, tiene como eje central de su reconstrucción de política pública la reivindicación y la búsqueda del conocimiento y del estudio de los procesos latinoamericanos. De hecho, Melenchón, que hoy es la fuerza más importante de la oposición en Francia, lleva 16 viajes a Nueva York, a América Latina, y que inclusive estuvo dos veces en Argentina, e inclusive estuvo reunido en su momento con Amado Boudou, con Hernán Lorenzino y con Cristina, tratando de entender cuáles eran las opciones a esta situación del cepo del euro sobre el desarrollo de las políticas europeas. De hecho, hace poquito Varoufakis, que fue desmochado del gobierno griego cuando Tsipras decidió rendirse ante los alemanes, acaba de hacer una jornada internacional en Bruselas con Rafael Correa como el ejemplo de un modelo de gobierno que representa a los sectores populares y que mantiene la variable de economía en una situación de equilibrio. O sea que esta idea de que nosotros teníamos que aprender de los europeos es una idea colonial que felizmente el grueso de los dirigentes populares latinoamericanos ya han dejado en el arcón de los recuerdos. Bueno, me diste pie, Nacho, si me pones el track 2, que habla sobre las elecciones en Alemania, sobre lo que viene mañana en Cataluña, en donde aparece un informe de la Deutsche Welle y unas apreciaciones de Jorge Tayana al respecto. Vamos a escucharlo. Me voy a Europa, mamá, me voy a Europa. Prepárame la ropa y las tarjetas de mi papá. Los resultados provisionales de las elecciones celebradas el domingo en Alemania dan la victoria a la Unión Cristiano-Demócrata de la canciller Angela Merkel con el 33% de los votos y confirman la entrada en el Parlamento alemán del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que habría recabado el 12,6% de las papeletas. En segundo lugar figura el Partido Socialdemócrata, que ha obtenido un 20,5% de los votos. La gran sorpresa tras la votación ha sido la decisión del partido de Martin Schulz de renunciar a formar gobierno con Merkel y reeditar así la gran coalición. A pesar de este nuevo panorama que se abre en Alemania, analistas económicos no creen que afecte a Europa. En Alemania los porcentajes se traducirían en un bloque conservador liderado por la CDU, que tendría 246 escaños en una cámara de 690 asientos. El SPD se quedaría en 153 representantes, AfD tendría 94, el FPD 80, la izquierda 69 y los verdes 67. Voy a Europa a mirar si en la Eurocopa a Maradona pueden parar. Las elecciones de Alemania, uh-huh. Más de lo obvio. Que nos da miedo, ¿eh? Bueno, 90 nazis en el Congreso, en el Parlamento alemán, ¿no? Se reivindican como nazis. Bueno, no como nazis, no nazis, ¿no? pero es más o menos lo mismo, la diferencia es difícil de encontrarla. Claro. Son muy anti-europeos, muy xenófobos, muy racistas, muy anti-inmigración, pero lo que va a hacer eso es bajar el ritmo del intento alemán de avanzar. ¿Qué es lo que está haciendo Alemania? Alemania lo que quiere es subordinar más a los europeos y quiere avanzar en integración. ¿Qué es lo que propone Macron? Y Macron quería asociarse con Merkel, pero Macron está muy decidido a avanzar por ese camino porque le va mal adentro, ¿sí no? Y quiere que haya ya un solo presupuesto, una especie de único ministro de finanzas, un solo sistema de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y los alemanes van a avanzar menos con este mensaje más crítico. Conclusión, el tema de la ultraderecha en Europa, que parecía haberse aquietado luego de las elecciones de Holanda y de Francia, resulta que ha surgido con enorme fuerza en el país que tuvo el nazismo. La otra cosa que vale la pena comentar también es de Europa, y es que el domingo debería realizarse el convocado plebiscito, referéndum, votación en Cataluña para aprobar las leyes que plantean la independencia. Como ustedes saben, eso lo prohibió el gobierno español, el gobierno central de España, y está amenazando con detener a las autoridades de las escuelas y de los presuntos centros de votación si dejan que se armen esos centros de votación. Esta apretada es la más fuerte, y han ido incluso la policía local, la propia policía de los Mossos de Escuadra de Catalán, a averiguar quiénes son las autoridades, el director de la escuela, el jefe del centro X, etcétera, etcétera, que son a los que se podrían meter preso. Es decir, España dobla la apuesta y dice, muchachos, si lo hacen, van presos. Sí. Así que hay unos días de mucha tensión hasta el domingo. Evidentemente, España lo que quiere hacer, el gobierno central, es que fracase ese referéndum, que no se puede realizar, o sea, de una manera tan parcial que no tenga validez alguna, y por lo tanto no tener una votación así fuerte catalana pro-independiente. Me voy a Europa, mamá, me voy a Europa, la yerba mate me llevaré, y cuatro discos de chamamé, y la fotografía riendo todo el día. Qué grande, Ignacio Copani, más de 20 años tiene esta canción, habla de Maradona en la Eurocopa y todo lo demás. Pero bueno, un toque de color para que nos introduzca a pensar qué es lo que pasó en Alemania. Bueno, un poco lo que decía Jorge, igual hay una crítica constructiva a los compañeros de la Deutsche Welle, que siempre son tan precisos, la cuenta que hizo de las bancas da 709, no 600 y pico, como dijo ella. Bueno, hasta en eso les ganamos a los alemanes, en matemática. Hasta en eso les ganamos a los alemanes en matemática. No, hay una explicación primero, dos o tres explicaciones breves. La primera, entender cómo funciona el régimen electoral alemán, que es bastante distinto al argentino. Ellos tienen un sistema de doble voto. ¿Qué significa? Que cada ciudadano no solamente vota una vez, sino que tiene dos votos en el mismo día, en el mismo sobre, con papeletas diferentes. El primer voto refiere a Alemania está dividida en 299 secciones electorales. Ajá. Cada una de esas 299 secciones electorales elige un representante. Uninominal. Sería. Uninominal. Que inclusive elige un representante que representa la totalidad de la sección, aún por simple mayoría. O sea, que puede haber sacado el 20% y tiene la totalidad. El que saca un voto más en esa sección es forma parte del Parlamento alemán, que se denomina Bundestag. El Bundestag no tiene un número fijo de parlamentarios. No es como el nuestro, que digamos la Cámara de Diputados tiene 257 y son 257. Tiene un número presunto, que tiene que ver con estos 299, que sí es un número fijo, más la cantidad de votos que obtienen ese segundo voto cada partido. Ajá. O sea, uno vota primero al legislador que cree lo tiene que representar en su sección, y segundo al partido que cree debiera formar gobierno. Ajá. Esta idea del segundo voto se acumula y determina que después esa cantidad de votos se dividen para también tener una segunda generación de legisladores de ese partido. Estos 246... ¿Y el Parlamento es unicameral? El Parlamento no es unicameral, pero el Senado tiene prácticamente funciones absolutamente ajenas. Tiene una función muy, muy reducida, como en Inglaterra. Digamos, el gobierno, al ser un gobierno parlamentario, el primer ministro de Alemania se denomina canciller, pero solo a su denominación, cumple las mismas funciones que cumple el primer ministro en otros países. Pero tiene algunas particularidades. Una de esas particularidades es que, a diferencia, por ejemplo, de España o de Inglaterra o de Reino Unido, solamente puede armar gobierno aquel partido que fue votado para hacerlo. O sea, ¿qué significa esto? Que el único partido que podría armar gobierno en Alemania es el de Angela Merkel. De todas maneras, Angela Merkel, para llegar al número mágico de 355 parlamentarios en el Bundestag que le permitan armar gobierno, le están faltando nada más y nada menos que 111 legisladores. O sea, está bastante lejos de esta situación. Con lo cual, aunque ella armara un acuerdo con el Partido Liberal, que es el único que se ha mostrado más o menos predispuesto a armar gobierno, no le alcanzaría. Tanto Die Linke, que es la fuerza de izquierda, que obtuvo 69 bancas, como el Partido Verde de Özdemir, que obtuvo 67, como obviamente Alternativa por Alemania. Yo, digamos, no es que discrepo, pero yo soy menos brutal en el sentido de calificarlo como neonazi. Me parece que es un partido de derecha muy vinculado al establishment internacional. De hecho, su principal dirigente, que es Alice Weidel, es una mujer lesbiana que milita por los derechos feministas y del matrimonio igualitario, y viene de ser durante 12 años directora para Europa de Goldman Sachs. O sea, no es una mujer que proviene del fascismo campesino como podría provenir Marine Le Pen. En realidad es una alternativa de la derecha internacional globalizadora pro-norteamericana que se plantea que el formato... Si hubiese nacido en Argentina... Daría la impresión que sería de Cambiemos. ¿No? Solamente por extrapolar, ¿no? A ver, comparándolo acá en Argentina, digamos, diría que podría ser una Laura Alonso, con un poco más de formación, un poco más de trayectoria, una cantidad de votos más. Y desde el punto de vista de los derechos civiles, un poquito a la izquierda incluso de Cambiemos. No hay muchas militantes de Cambiemos acepten... Por eso te digo que a mí me parece los alemanes y Angela Merkel dicen que son neonazis para descalificarlo, pero en realidad los tipos son una derecha más brutal que Angela Merkel, una derecha antieuropea y pro-norteamericana. No es una derecha antieuropea fascista, es una derecha antieuropea que se plantea que no es buena la integración alemana, básicamente porque atenta contra los intereses estadounidenses, y que Angela Merkel gasta demasiado dinero de los impuestos de los ricos y de las empresas en sostener políticas sociales y en sostener derechos civiles y políticos y sociales para los inmigrantes, que son 900.000 en Alemania. Es decir, corre por derecha a Angela Merkel. Exactamente. Bueno, este partido alternativo... ¿Y hay reivindicación explícita del Tercer Reich y demás? No, para nada. No. Es más, la propaganda principal que hicieron ellos fueron dos. Una, vos querés que se gasten tu dinero en que Alemania deje de ser lo que fue. Y la segunda, una propaganda que le dio mucho resultado, muy significativa, de cara al voto femenino, tuvo una enorme cantidad de voto femenino, Alternativa por Alemania, que era dos chicas caminando en bikini, y decía, preferimos la bikini al burka, no te dejes tapar, somos alemanas. O sea, una connotación mucho más vinculada a un fundamentalismo liberal, obviamente islamófobo, pero mucho más vinculado a un fundamentalismo liberal que una cosa nazifascista tradicional, digamos. Sí, en donde uno es contrafáctico, ¿no? Uno podría pensar que el Partido Nacional Socialista de entonces hubiese sido anti-islamófono. Sí, pero no era un problema en ese momento. Digamos, es claro que ellos tienen una mirada xenófoba, pero su mirada xenófoba no es del punto de vista cultural, sino del punto de vista económico. Claro. Porque ellos lo que dicen, mantener 900 refugiados, mayoritariamente musulmanes en Alemania, a nosotros nos cuesta una cantidad de dinero que tienen que pagar los ricos que no queremos que paguen. Entonces, sí, que parte en tronca con la segunda parte de este bloque que vamos a hablar de la elección de Cataluña. Exactamente, porque digamos, hay una cantidad de complejidades. En el simple análisis vos escuchás una cantidad de periodistas que digan bueno, son los neonazis. La mayoría de esos periodistas no saben ni quién es Ali Weide, con todo respeto, digamos. Claro. Pero digo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que ni Alternativa fue en Alemania, que ni el Partido Verde, ni el Die Linke, ni los socialdemócratas están dispuestos a armar gobierno con Angela Merkel. Con lo cual, en principio, los números no le dan. O sea, si bien es cierto que todos los diarios dicen que ya gobierna y qué sé yo, no le dan. Es cierto que ninguna otra fuerza política puede armar gobierno salvo Angela Merkel. Ahora, también es cierto que si en 120 días Angela Merkel no puede armar gobierno, tiene que convocar a nuevas elecciones. Eso te iba a decir, el resorte institucional es vuelta a elegir. En 30 días se constituye el Bundestag. El Angela Merkel y su partido y su coalición tiene 90 días para anunciar la formación de gobierno y que este gobierno sea votado en el Bundestag por lo menos 355 miembros. Y si no lo consigue, a los 120 días a partir del día de la elección, tiene que o comunicar la formación de un nuevo gobierno o convocar a nuevas elecciones. Y la convocatoria a nuevas elecciones supone la disolución de este parlamento. Supone que este parlamento asume y deja de cumplir funciones después de asumir porque no cumplió su objetivo de formar gobierno, se disuelve automáticamente y elige un nuevo parlamento. Un nuevo parlamento con el doble voto que vos explicaste. Esto es uninominal de legisladores. La novedad es que Angela Merkel hizo con Martin Schulz un poco lo que hizo Macri con Massa. O sea, ella dijo, digamos, el jefe de los socialdemócratas es este muchacho, que fue presidente del Parlamento Europeo, que estuvo dándose besos con Macri el año pasado aquí en Argentina. Claro. Y que es un muchacho que dentro de la estructura del Partido Socialdemócrata Alemán es el más cercano a Angela Merkel y fue el que promovió que el Partido Socialdemócrata gobernara todos estos años con Angela Merkel. Claro. Angela Merkel finge una pelea entre los partidos como para que el Partido Socialdemócrata junte a sus propios legisladores y volver a armar gobierno. Y la novedad que ante el desastre electoral del Partido Socialdemócrata Alemán, que obtiene el 20% de los votos, la peor elección de su historia desde que existe, la dirigencia y el Comité Central del Partido Socialdemócrata destituyó a Martin Schulz como su vocero y su líder y determinó que no va a formar gobierno con Angela Merkel. Es decir, es una crisis con el condimento teutón, pero parecido a lo de España, ¿no? Sí, sí, es una crisis no menor. Yo creo que acá hay una valoración de la situación. Igual que la crisis que está atravesando Theresa May. Theresa May, a pesar de que pudo constituir gobierno con mucha fragilidad, tiene dos demandas judiciales diciendo que su gobierno es ilegal. Explico brevemente por qué. Cuando se constituyen las autonomías regionales de Gales, de Escocia y de Irlanda del Norte en el año 99, se plantea que en el acuerdo famoso de Viernes Santo entre los protestantes y los católicos de Irlanda del Norte, que ninguno de los dos partidos políticos, el protestante y el irlandés católico, que es el Sinn Féin, sus diputados en Londres no pueden ser los que le den la mayoría a ningún gobierno para constituirse como tal, que solamente pueden adherir a mayorías existentes que no determinen que sus diputados son los que la consiguen. Theresa May consigue formar gobierno a partir de que 7 diputados no irlandeses le dan la mayoría para hacer gobierno, con lo cual hay un cuestionamiento que indica que el gobierno de Theresa May es ilegal. Esa discusión todavía se está dando. Si finalmente la justicia británica determina que el gobierno de Theresa May es ilegal, tiene que convocar a nuevas elecciones. Lo de Alemania, por eso, tiene una complejidad que, digamos, y ¿en qué punto incide esto en Argentina? Porque uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la Alemania con Argentina? Bueno, Alemania lidera la Unión Europea y Alemania es la cuarta economía del mundo. Y Alemania tiene una situación de relación con Argentina muy conflictiva, a tal punto que Argentina, el año pasado, en el 2016, ha tenido el déficit comercial más grande con Alemania de los últimos tiempos. Argentina le ha podido vender solamente por 1.272 millones de dólares a Alemania y ha importado de Alemania 3.053 millones de dólares. O sea, una relación absolutamente asimétrica que ha permitido Macri en relación a Angela Merkel en lugar de protestar esta relación. Cuando Angela Merkel vino aquí, vino básicamente a decirle: Macri, no hagas lío por este déficit comercial absurdo que tenemos en la relación con Alemania. Le prometió que en la reunión de la OMC que hay ahora a fin de año le va a habilitar la introducción de productos agrícolas prohibidos en Europa por subsidio, cosa que evidentemente no va a pasar porque ni los franceses ni los países europeos del este quieren que esto suceda. ¿Y qué le vendemos nosotros a Alemania? En materia prima, carne y grano, el sueño dorado de la oligarquía argentina, que solamente vendamos carne y grano y que importemos todo lo demás. Pero encima somos competitivos con algunos países europeos. Claro, con lo cual, porque además no somos complementarios. Solamente le podemos vender aquello que no tiene barrera para arancelaria. ¿A qué se denomina barrera para arancelaria? Aquello que los tipos no te compran porque no quieren y te dicen que no te compran por otra razón. Porque la carne tiene astosa, porque la semilla es transgénica, porque tus vacas no vuelan como las de ellos, por algunas excusa, las excusas para mentirte en la famosa libertad de mercado que promulga el OMC se denominan en términos técnicos barreras para arancelarias. Claro. En términos reales se denominan excusas para no comprarte. Claro. Bueno, y el otro temita, menudo temita, es el de Cataluña, de la independencia. Bueno, Cataluña. Cataluña está en una situación que, del choque de trenes de mañana, que es una situación que viene anunciada hace bastante. La constitución actual de España, que se constituyó, valga la redundancia, después del franquismo y del Pacto de la Moncloa, el nefasto Pacto de la Moncloa, reivindicado por mucha gente aquí, sin entender que el Pacto de la Moncloa fue lo que determinó la impunidad de los crímenes del franquismo centralmente, y la imposibilidad de acusar a cualquier miembro de la Casa Real Española de vinculación con esos crímenes. Esos son los ejes del Pacto de la Moncloa. Como decía, esta situación lo que implica es que se dio lo que se denominó autonomías regionales. Para mantener más o menos una unidad democrática de España después del franquismo, se constituyeron 16 comunidades autónomas que tenían una cantidad de posibilidades y de atribuciones. Una de estas comunidades autónomas es Cataluña. La de situación sobre el nacionalismo de Cataluña es una situación que viene de hace muchos siglos, no es una cosa de ahora. Se inicia en 1659. ¿Por qué se inicia en 1659? Porque lo que entonces era el Principado de Cataluña, que no formaba parte de España, España acuerda con Francia ayudar militarmente a que Francia anexe a su territorio a un pedazo de Cataluña, que es lo que ahora es el departamento de Pirineos Orientales de Francia, cuya ciudad más importante es Perpignan. Perpignan formaba parte del Principado de Cataluña, no de Francia, digamos, porque esta es una característica. Tanto el País Vasco como Cataluña son territorios binacionales. Claro. El País Vasco tiene un pedazo de su territorio en España y otro en Francia, y Cataluña igual. Producto de esta situación que yo contaba en 1959, se inicia un fuerte debate entre el Principado de Cataluña y el Reino de España, que termina en la batalla del 11 de septiembre de 1712. Lo que festejan como la diada, el Día de Cataluña, los catalanes, es la derrota de Cataluña ante los Borbones, donde España anexa Cataluña al Reino de España y disuelve Cataluña. O sea, que no es que festejan el Día de Cataluña naif. O sea, el Día de Cataluña es la derrota contra los mormones. Y un poco lo que charlábamos recién, si vos estás en Cataluña, no que tenés la posibilidad de estar, yo una vez se me ocurrió preguntar en el bar si alguno hablaba español, y el tipo, en perfecto español, me dice, no existe el idioma español. Claro. Dice, España no tiene un idioma. Eso que usted me dice es castellano. Y están, digamos, no se llama español, se llama castellano. Yo hablo también en castellano como hablo en catalán. El problema es que usted no habla en catalán. Me dijo, el mozo. Claro. Entonces, ¿qué significa? Y digamos, radicalismo cultural que se profundiza hacia el interior de Cataluña. Claro, se tengo de los miles de argentinos que viven allá, los nietos de una colega de la facultad, decía que vivían en un pueblito y en donde directamente era en lengua catalana. Bueno, la escuela en Cataluña, como parte de estos acuerdos de autonomía comunitaria, la escuela se da en catalán. Claro. Que es una gran pelea que España perdió con Cataluña. Español se enseña como idioma extranjero. Como si fuera inglés. Claro, hay una currícula de idioma extranjero donde vos podés decidir si estudias francés, inglés, mandarín, portugués o español. Claro. Pero la escuela es en catalán. Entonces, eso también ha significado eso. Y la otra gran cosa, a diferencia del nacionalismo vasco, mucho más vinculado a las luchas de los trabajadores, mucho más vinculado a lo que se denomina izquierda versale, en este último tiempo, en estos últimos 20 años, la expansión del nacionalismo catalán también tuvo muchos componentes de derecha. Básicamente porque gran parte del empresariado catalán y sobre todo el empresariado financiero catalán, Cataluña tiene uno de los bancos más importantes de Europa, que se denomina La Caixa. Sí. Sponsor de algunas camisetas de fútbol. Exactamente. En algún momento. La Caixa, todos sus integrantes y básicamente la Unión Empresaria de Cataluña se plantean que le sale muy caro a Cataluña formar parte de España. Bueno, que entronca con una vieja tradición catalana de las finanzas y demás, ¿no? Exactamente. Y esa situación plantea un esquema donde Cataluña se plantea la independencia, también centralmente, a partir de esta cuestión de costo económico. Entonces, ¿qué dice Cataluña? Cataluña dice, nosotros producimos casi el 20% del PBI español. De ese PBI español que producimos nos viene mucho menos y nosotros tenemos que sostener con nuestros aportes economías como la de Extremadura, economía como la de Asturias, economía que no tendríamos por qué sostener si no formáramos parte del Reino de España. Y además hay una diferencia cultural muy importante, que Cataluña se plantea el no reconocimiento de la monarquía española como tal, centralmente porque Felipe VI, el actual Borbón, que eso fue una cosa muy importante en la expansión del nacionalismo catalán, decidió adoptar el nombre subsiguiente a Felipe V, que era el Borbón que invadió Cataluña y la disolvió. Con lo cual lo toman como una afrenta. Como una provocación. Claro. Entonces, una de las razones centrales por las que se produce el referéndum es para negar la participación de Cataluña en la monarquía real española. Una película, hay una película que es una comedia romántica, pero que de alguna manera plantea este choque cultural, que se llama, hay dos, una se llama Ocho Apellidos Vascos y la segunda se llama Ocho Apellidos Catalanes, en donde desde la mirada de los andaluces, cómo ven a Cataluña, donde aparece la cultura hipster, como una cosa excéntrica respecto del resto de España, ¿no? No, y después hay cuestiones culturales, digamos, uno que ha estado... Y está el viejo cartel de desde siempre en Cataluña, decía, aquí comienza Europa, ¿no? Que es parecido a la confrontación norte-sur italiana, que dicen, después de Roma, África, bueno, todo esos... No, inclusive, digamos, a pesar de que parecen cosas similares, claramente la connotación cultural e ideológica del nacionalismo vasco es muy diferente a la del nacionalismo catalán. Cataluña, además, digamos, la mayoría de su idiosincrasia cultural no tiene problema de autoestima, digamos, claro. no es que tienen alguna cuestión vinculada a eso. Y lo que sí me parece es que están en una situación de extrema vulnerabilidad, básicamente porque esta crisis del estado de bienestar europeo implica que ante la inconsistencia de la identidad europea como identidad de progreso familiar y personal, hay un refugio natural en las identidades preexistentes, básicamente porque la propia semilla que generó la derecha de echarle la culpa al extranjero de los males de la clase trabajadora, ahora se vuelve contra ellos porque las propias clases altas de esos países toman como propio la necesidad del nacionalismo como un mecanismo de mejoramiento de su condición económica. Esto se da en Escocia, esto se da en Cataluña y se da en el norte de Italia. Después hay procesos que son diferentes, digamos, el proceso del nacionalismo norirlandés es distinto, es un proceso mucho más de izquierdas y mucho más vinculado a la cuestión religiosa. El proceso del nacionalismo vasco es un proceso mucho más vinculado también a esta idea de identidad vasca preexistente al Reino de España. Inclusive la propia relación de cotidianidad entre el nacionalismo vasco-francés y el nacionalismo vasco-español es mucho más fluida que la del nacionalismo catalán con el nacionalismo catalán-francés, digamos. No. Ahora, y este planteo separatista catalán, ¿cómo se lleva con Europa? Bueno, Europa sacó un comunicado, la Unión Europea sacó un comunicado muy duro planteando que Cataluña decida escindirse de España no significa que la Unión Europea lo acepte como tal. Ajá. Que yo creo que es una cuestión bastante determinante. A mí me parece que estamos en una situación de violencia potencial muy marcada, digamos, la radicalización del proceso catalán, pero no la radicación en términos de su dirigencia, sino la radicación en términos de su población. El grueso de la población catalana ha encontrado en la explicación del sometimiento español, la explicación de todos sus males. Claro. En algunas medidas esto es cierto, en otras no tanto, pero es una explicación muy popular que indica que el grueso de la población catalana, a diferencia de lo que sucedía 5 o 6 años atrás, entiende que si Cataluña fuera una república autónoma del Reino de España, le iría mucho mejor que siendo una comunidad autónoma española. Ajá. El proceso en el que Rajoy ha manejado este debate para con la comunidad catalana no ha sumado nada a la unidad de España. Y a mí me parece que entramos a partir de mañana en una situación que yo le auguro escenario de violencia bastante notables, en una situación de una conflictividad muy marcada de lo que va a ser el futuro de la relación entre Cataluña y España. Y se supone que puede haber represión de... De hecho, ya la hay. Por parte del Estado español. El Estado español, ¿qué hizo ya? Hizo cosas muy brutales. Por ejemplo, hizo 100 allanamientos en imprentas, recogiendo urnas, papeletas y todo, y afichería vinculada al proceso de electoral. ¿Qué hizo? Tiene 2 barcos anclados en el puerto de Tarragona y de Barcelona con material rodante antidisturbio y con personal de la Guardia Civil para reprimir situaciones de mañana. Tercero, dictó la presión para el ministro de Economía de Cataluña y embargó todos los bienes de la cuenta de la Generalidad, que es la gobernación catalana. Cuarto, le pidió al Banco Central de España que anule todas las tarjetas de crédito corporativas y personales de todos los miembros del gobierno español. Quinto, llamó a declaración indagatoria a todos los intendentes de Cataluña que expresaron a favor del plebiscito de mañana, del referéndum de mañana, por desobediencia civil. Inició sumario administrativo a todos los directores de escuela que se planteen instalar las urnas en sus cuestiones mañana. Y le pidió las armas a los Mossos. Los Mossos es la policía catalana, que sería como la policía provincial en Buenos Aires. La Guardia Civil dictó una norma a partir de una situación de un juzgado de las Cortes en Madrid, diciendo que los Mossos no tienen que participar mañana en ningún tipo de custodia y que tienen que entregar sus armas a los miembros de la Guardia Civil que van a estar en Cataluña mañana. Aclaremos que los Mossos no son los afiliados del partido de Luisito Barrio Nuevo. Exactamente, sino que se denomina así de modo coloquial, porque digamos, su nombre real no es ese, a la Policía Provincial de Cataluña. Claro. Es decir que está bravo el asunto. Y esto puede tener una implicancia con el ingreso o no de Argentina al Mundial. Digo, ¿puede quedar Messi rehén de esta bataola mañana en Cataluña? ¿O podemos entregar a Mascherano, por ejemplo? No, mirá, ahí... Yo entregaría a Mascherano, a pesar de que mi estima por Messi es menor que la por Neymar, por ejemplo. Yo no sé quién es el agente de propaganda de Mascherano, pero yo creo que habría que contratarlo. Sí, ¿no? Es un tipo de una eficiencia... Sí, yo creo que es solo comparable con el de Gino Peruzzi. Bueno, lograron vender a Italia y que Boca lo compre en 4 y pico de millones, y el tipo no tiene la menor idea cómo cerrar. No me quiero meter en eso. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Pero la violencia engendra. Le decimos siempre lo mismo a Rani. La violencia engendra violencia, pero el tipo. Maravilloso este tema. De la mejor banda de rock que tuvo en nuestro querido país. ¿Sí? Serú Girán. Una de las mejores. Indudablemente. ¿Sí? Indudablemente. Se lo dice por el Rosarino Moro. El mejor baterista de la historia, el mejor músico popular de rock de la historia, el mejor bajista de la historia y uno de los dos mejores guitarristas de la historia, David Lebón, junto con Norberto Napolitano. Y algunos dicen vocalistas de grupos sí, de rock. Sí, no, una maravilla. El ruso Lebón. El ruso Lebón. Igual este es un compilado de varias canciones con las cuales sábado a sábado nos echan. Gente que, hartos de las cosas que decimos, no quieren que nos vayamos. Y que digamos, pretende sojuzgar la expresión libre del pensamiento popular. Sí, pero nosotros, por algún lado es como el agua. Por algún lado vamos a filtrarnos y vamos a seguir hablando. Se ríe Nacho del otro lado de la pecera y de paso aprovechamos para agradecerle. Gordillo salió de su siesta atlántica y mandó un mensaje tardío preguntando unas cosas sobre Merkel que fueron oportunamente aclarada acá por nuestro invitado de lujo, al cual aprovechamos para agradecerle, Marcelo el Trompa Brignoni, que nos ilustró sobre cuestiones de Europa y demás, y discutimos de manera muy, muy interesante sobre el acontecer del peronismo. Y muy tímido, ¿no? No se han dicho cosas en este programa sobre cómo desde nuestra vocación por ser popularmente políticamente correctos, nos pone cerca del progresismo. Sí, yo creo que es un programa socialdemócrata. Salimos de acá y nos vamos a un meeting del socialismo chileno. Sí, está Máximo D'Alema esperándonos la puerta. Que ya está jubilado en Italia, pero acá todavía creen que es importante. Sí, claro. Así que, bueno, de nuevo un agradecimiento a Brignoni y a Marcelo Brignoni, que solo lo conocen, no sé quién, los usuarios de internet, es el trompa para toda la militancia. Cuando nos conocimos allá en los 80, en la vieja juventud universitaria peronista. En los prolegómenos de la Mesa Nacional de Estudiantes de Comunicación Social. Sí, extraordinaria runfla que... Espero que alguno de sus integrantes todavía conserven la libertad ambulatoria, aunque sea. Sí, varios de ellos. No todos. Me consta que no todos. No pero todo. Bueno, el sistema judicial hablamos de que es injusto hace poquito. Es injusto e imperfecto, sobre exactamente. Todo. Exactamente. Porque al fin y al cabo es argentino. Como dijo alguien alguna vez. Así que, bueno, el sábado que viene, ya con equipo completo, nos volveremos a encontrar. Esperemos que Argentina se clasifique. Que no mancille la bombonera. Y si no se clasifica, será una conspiración del imperialismo, obviamente. No, yo lo que no quiero es que después tilden de mufa a la bombonera. Ya pasó en el año 69, justo contra Perú, que un empate 2-2 con el recordado Cachito Ramírez hizo que Argentina se quedara fuera del Mundial 70. Bueno, los últimos dirigentes de Boca, no sé si han hecho mucho por Boca Juniors, no me atrevo a decirlo, pero por el país no tanto. No, han hecho más por Boca que por el país, lamentablemente, en cuanto a resultados, no por Boca institución, pero bueno, uno los colores los ciegan. Así que, bueno, que Argentina se clasifique, después lo criticaremos oportunamente, a esta manga de pecho frío que con el cual tengo la misma relación que con los 11 que se ponen la camiseta de Alemania o la de Brasil o de cualquier equipo. Y para colmo de pecho frío parece que juega el 5 de Boca el jueves. El jueves es el partido. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a la hospitalidad de FM Bovedo. Y bueno, espero que alguna de las pavadas que hicimos sean de alguna utilidad. Muchas gracias. Sí, seguramente van a ser, porque no son las que habitualmente se escuchan en los programas y en los medios de comunicación. Así que, Nacho, dispone del aire y nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene. Nos echan a los cuatro.